Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, son las 8 de la tarde en punto y estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, el programa de lucha libre de Acción Social Sindical Internacionalista. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. El teléfono de Radio Topo es el 976-29-13-98 y además tenemos una web que es radiotopo.org, donde ahí se cuelgan todos los podcasts, y por supuesto también dar nuestra propia página web, que es asi-asi.org con dos S's. Vale, pues hola compañeros, estamos aquí unos cuantos, hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo vamos? Y bueno, pues vamos a contar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que sí, tenemos aquí a más de tres personas. Tres personas y media. Bueno, pues esta tarde vamos a tener un poco actualidad local y estatal, y en primer lugar hablaremos del conflicto que hay abierto en Excel a propósito del de expediente de regulación de empleo, que tiene previsto unos 115 despidos en breve, y tenemos aquí a una compañera de las que ha estado haciendo seguimiento de la huelga, y también hablaremos con una de las delegadas sindicales que está en Madrid negociando. Y en la segunda parte del programa, pues bueno, vamos a acercarnos a esa protesta que no motina, aunque en las noticias parece que ya en las noticias de los medios grandes de comunicación de masas, pues ha habido esa idea de motín, pero bueno, parece que ha sido simplemente una protesta de los internos de un CIE, en el que, bueno, pues nos contarán algunas de las cosas, pues, que han pasado, en qué condiciones están y por qué se ha producido esa protesta, ¿no? Eso es. Vale, pues ahora volvemos y volvemos con el conflicto de Excel. Vale. Y me parece que ya tenemos al otro lado a Pilar, que como os decíamos es delegada sindical en Extel por CGT. Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos entrevistarte porque sabemos que tenéis abierto este conflicto a propósito del ERE en Extel. Podemos empezar explicándonos qué es Extel, porque probablemente nadie conozca esta empresa, pero probablemente sí el servicio que presta. Efectivamente. Extel es una subcontrata perteneciente al grupo ADECO, que a nivel estatal da servicio a la empresa de telecomunicaciones Movistar. Entonces, se trata de una subcontrata que atiende los diferentes servicios de atención y reclamación de la gran... Vamos, de Movistar, de Telefónica antiguamente. Vamos, que estamos hablando de telemarketing, con todo lo que ello significa, ¿no? A nivel de precariedad, de presiones en todos los sentidos, de laborales y condiciones, pues bueno, tantas veces denunciadas y en tantas huelgas, ¿no? En estos momentos, bueno, sabemos que ha habido una propuesta de ERE. ¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Cómo surge esto? Vale, de repente el día... el día 12 de septiembre la empresa nos comunica a los RLTs que van a realizar un expediente de regulación de empleo a nivel estatal que afecta a las 5 plataformas aquí en España que tiene la empresa, concretamente Coruña, Málaga, Alcobendas, L'Hospitalet y Zaragoza. El día 20 tenemos una primera reunión donde debería conformarse la mesa negociadora, pero la empresa no la reconoce, ya que la parte social intenta incluir a dos sindicatos que tienen derecho a estar en esa negociación, que son FIGA y USO, pero por cuestiones numéricas pues tendría que ser 14. No lo reconoce y lo que hace es, por su propio pie, decidir que es el comienzo del periodo de negociación. O sea, que abre el periodo de negociación el 20 de septiembre. Exactamente. Ellos abren el periodo, entregan la documentación a la autoridad laboral, pero sin contraparte, o sea, sin estar constituida a vuestra parte negociadora, dan el inicio del plazo. No, nuestra parte está constituida, pero no reconocida por la empresa. ¿Y entonces? Es decir, está constituida con 5 personas, 5 delegados de CGT, 5 de comisiones, 2 de UGT, 1 de FIGA y 1 de USO. Ellos alegan que la legislación vigente a este respecto marca un máximo de 13 y no reconocen los 14, aunque en cuestión de proporcionalidad sería la forma de que ambos pudieran estar presentes en la mesa negociadora. Bueno, recordemos la importancia de marcar este plazo, ¿no? Porque si no creo mal, en una empresa de estas características, a partir de ahí son 30 días de negociación. Efectivamente, un máximo de 30 días. Puede finalizar antes, siempre y cuando la parte social y la parte de la empresa estén de acuerdo, o bien porque ven que va a haber un acuerdo, o bien porque creen que no va a llegar ese acuerdo, pero como máximo son 30 días. Entonces estamos al borde del plazo, no quedan unos pocos días para terminar el plazo, ¿no? Concretamente, si nos dirigimos a lo que ellos marcan, mañana terminaría ese plazo. Vale, ¿y qué sucede cuando termina ese plazo? Pues en ese momento, cuando termine el plazo, se verá si se termina con o sin acuerdo. Dependiendo de lo que sea, aún así la empresa puede aplicar de forma unilateral, o si es sin acuerdo, o con participación de las partes firmantes, si es con acuerdo, de los despidos establecidos. O sea, que estamos hablando que ¿cuántos despidos decíais que planteaba la empresa? Inicialmente 355, aunque hoy han variado el número. ¿Y de cuánta gente hablan? En este momento hablan de 265 a nivel nacional. De 265 despidos, o sea que si se llega a acuerdo como si no, estamos hablando de que a partir de mañana pueden empezar a llegar las cartas de despido a las gentes que están en el expediente. Eso es. ¿Y qué planteamiento hay en la empresa? ¿Por qué? Según ellos son causas productivas y organizativas. Ellos alegan haber recibido un correo electrónico por parte de Movistar, que les dice que a partir del 1 de octubre no va a haber volumen de llamadas para ellos. Entonces uh-huh. ellos, en proporción a lo que se les dice, consideran esta reducción de puestos de trabajo. Hola, mi nombre es Ana, perdona que te interrumpa. Bueno, referente a lo que ahora mismo acabas de comentar, ¿vale? Con respecto a que al servicio este se iba a haber una disminución en este caso de llamadas. Realmente en ese sentido pues es todo lo contrario. Ahora mismo vamos desbordados, llevamos 3 semanas desbordados de trabajo y creo que ese planteamiento realmente es totalmente nulo y falso, o sea, porque en realidad ahora mismo estamos con las llamadas a tope y pues también lo curioso es que hay una cierta sección, como también lo sabes, que hay gente que está ahora mismo en una cierta sección sin atender o sin tener servicio y uh-huh. eso también es un poco como que no se entiende o por qué motivo. O sea, lo están llevando de esa manera, ¿no? Lo que marcas es correcto. Es decir, una de las cuestiones que tenemos claras para ser tajantes en que no existe causa para este expediente es que esa reducción que iba a haber no existe. Es más, han aumentado las llamadas, tenemos clientes que nos informan que llevan 25 minutos de espera y que incluso se les atiende desde Bucaramanga. Uh-huh. Uh-huh. O sea que digamos que se está haciendo una especie de experimento para ver cómo va a funcionar la empresa cuando haya la reducción de plantilla. No, digamos que realmente lo que está haciendo en este momento la empresa con el permiso de Movistar, que en todo momento es parte culpable de todo esto, uh-huh. es demostrar una vez más que son ellos los que mueven el flujo de llamadas y direccionan de la forma que les interesa. De tal forma que ellos van a cortar llamadas o van a redirigirlas a otras plataformas, incluidas plataformas deslocalizadas, sí. con tal de demostrar sus intenciones que no avalan los números y datos facilitados. O sea, si quieres decir, no sé si te he entendido bien, o sea, quieres decir que ellos lo que quieren demostrar es que tiene razón, en este caso Estel, en la regulación del empleo, es decir, que se producen desvíos a otros lados para demostrar que sobra el personal. Sí, está claro. Ajá. Está claro en el momento en el que tenemos clientes se supone que tenemos, a partir del 1 de octubre debería haber una disminución de llamadas, con lo cual nuestros compañeros, que a día de hoy siguen siendo los mismos, bueno, no los mismos, hay 330 personas menos, porque son los compañeros que han estado con contratos ETT o eventuales, ¿sí? que son los primeros que han sufrido este despropósito, porque han sido despedidos ya a 30 de septiembre, o no renovados. Pero aparte de eso, debería haber una disminución, es decir, los compañeros deberían estar sin llamadas recibidas, pero no es así. Están recibiendo llamadas. Los únicos que sí que están sin trabajo, pero por una voluntad unilateral de la empresa y que todo indica que es una medida de presión, son los compañeros de un departamento en concreto que se llama Emisión Este en Zaragoza. Que son los, como ha comentado Ana, Ana ha dicho que se llama. Sí, Ana. Vale. Son 33 personas a las que desde el 1 de octubre la empresa ha dejado sin trabajo y conectadas en una sala aparte, separadas de sus compañeros para que además sufran esa soledad y esa presión, y con formaciones o autoformaciones de un servicio que en teoría ya no van a volver a gestionar. Uh-huh. Es decir, un acoso y un moving. Y viola directamente, ¿no?, el derecho a la ocupación efectiva, digamos, en ese caso. Y la dignidad del trabajador también, ¿no? Por supuesto, pero mucho. Uh-huh. O sea, hemos llegado a ver verdaderos ataques de nervios, sí, situaciones muy dolorosas de estos y estas compañeras que están sufriendo en sus carnes simplemente una situación dada por la empresa sin, para poder demostrar un criterio que no tiene lugar. Y oye, quería preguntarte si nos podías contar un poco cómo han sido las protestas hasta ahora, qué unidad de la plantilla hay y cómo está la situación interna dentro de los trabajadores ante esta situación y bueno, cómo es, cuál es el planteamiento a futuros en cuanto a seguir con la protesta, si nos podías contar un poco. Sí, te comento. La primera jornada de lucha coincide con una jornada de lucha planteada con anterioridad por la negociación del convenio. Tenemos que recordar también que estamos en un sector que lleva congelado salario desde hace 2 años y con un convenio en proceso de negociación, si se puede llamar negociación. ¿Vale? Entonces, se hace una huelga en la que se hace además con unidad sindical, todos los sindicatos implicados, con una manifestación en, concretamente en Zaragoza, y con una gran afluencia. Es decir, estábamos hablando del 98% de la plantilla de apoyo a la huelga. Posteriormente existen 2 jornadas más de lucha, con un también con una huelga de 24 horas, ¿sí? En este caso con 2 concentraciones, en concreto en la en Paseo de Independencia, donde sí que se nota un poco la bajada de apoyo, pero es normal por el dinero que supone. Estamos hablando de un sector que apenas llega a los 800 euros mensuales, con lo cual estamos hablando de 100 y pico euros de pérdida a los trabajadores. Pero vamos, aún así el apoyo está por encima del 85% de la plantilla. Es que estamos hablando de muchas familias, claro, que muchas personas que podrían ser despedidas, claro. Efectivamente, y no solo eso, sino que aparte del número, que ya de por sí es gravoso, sí, tenemos que entender que la situación laboral en Zaragoza no es lo mejor para poder reubicar a todas estas personas que van a ser despedidas. Porque, claro, en esto da pie a preguntar una cosa, claro, es decir, ¿qué plantea la empresa? ¿Qué hay en ese expediente? ¿Cuáles son las condiciones de los despidos? Y sobre todo, ¿hay algún tipo de plan de reconversión, recolocación o este tipo de cosas? La única, el plan de recolocación y reubicación que han hecho es el básico que les manda la ley. Han hablado con una empresa de recolocación, bueno, concretamente para que les cree una bolsa de empleo, formaciones para crear currículos y estas cosas, que es lo que marca la ley. Pero realmente hablan de una bolsa de empleo posterior con prioridad para entrar en la empresa si hubiera necesidad, pero poco más. O sea, ni siquiera ni siquiera se ofertan dentro del propio grupo de empresas, porque decías que era propietaria de ECO, ni siquiera se ofertan puestos de trabajo en otro lado, por la reestructuración. Se han ofertado unos puestos de trabajo justo en las plataformas menos afectadas, que son Málaga, Alcobendas y el Hospitalet, pero en peores condiciones, contratos de 1 mes, y para una persona que lleva 13 años, pues, desde luego no se va a ir a Málaga a trabajar. Es decir, menos horas, jornadas partidas. Es decir, en todo momento estas recolocaciones ficticias están dirigidas a una demostración de buena fe, pero en realidad sabiendo que ningún trabajador va a tener prácticamente potestad de otras plataformas, sobre todo de las dos más afectadas, que son Coruña y Zaragoza, para poder aceptarlas o por lo menos acceder a ellas. Es decir, si yo llevo 13 años como indefinida, no me voy a ir un mes a Málaga. Claro, es que cuando no sé cuál va a ser mi futuro posteriormente a ese mes. ¿Y las indemnizaciones que a 20 días? A ver, te cuento. A día de hoy han subido 5 días más, serían 25 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, que es lo que han ofrecido. Y una, me imagino, bueno, ya habéis estado de negociaciones, no sé si nos puedes contar cómo ha ido, cómo ha ido la situación o cómo lo veis. Y si falta tampoco para el plazo, como contabas antes, qué es lo que hay de aquí a después, que no lo sé cómo funciona esto. O sea, si acaba el plazo de la negociación, luego qué es lo que hay. Vale. Llevamos varias reuniones desde el día 27, donde nos entregan la documentación, en las que, pues, sobre todo, hasta hace una reunión prácticamente, es todo petición y entrega de información. Información que viene dada por goteo. Estamos hablando de que se le solicitó desde el primer día la misma información que el consultor que ha hecho el informe técnico, entendiendo que para poder entender ese informe técnico y verificar que existe causa para el expediente, debíamos tener esa misma información. Se nos ha estado demorando la entrega, alegando que no la tenía, pero curiosamente el consultor sí que disponía de ella para poder hacer un informe. Entonces, luego información que se da viene sin todos los datos necesarios para poder verificar realmente. Sí. Eso es el proceso más o menos. Vinieron el otro día y nos ofrecen de repente los criterios. A ver, voy a ir por orden porque si no es un poco de lío. Vale. Los criterios es que si no. Los criterios iniciales eran territorialidad, que luego si queréis os explico si no tenéis claro a qué se refiere. Vale, sí, sí. Territorialidad, productividad y antigüedad. Esos son los criterios para la selección. Exactamente. Esa fue en los criterios iniciales. Uh-huh. Entonces, territorialidad. Movistar desde hace unos 2 años aproximadamente, por motivos de marketing, se decide dividir la atención por territorios. Es decir, diferentes comunidades autónomas se engloban dentro de un territorio. Está Cataluña como territorio, territorio norte que engloba Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, por ejemplo. Sí. Territorio centro y territorio sur y territorio este. Uh-huh. ¿De acuerdo? Vale. Cada plataforma atendía o bien un único territorio o varios territorios. Concretamente, donde el ERE es más doloso, que es Coruña y Zaragoza, teníamos más de un territorio. Concretamente, Coruña era norte, Cataluña y nacional, y Zaragoza, norte, centro y este. Deciden hacer, eso en realidad es marketing. ¿Y por qué digo esto? Porque los trabajadores en cualquier momento, aunque los ubican siempre de forma unilateral por la empresa en un territorio, en cualquier momento la empresa los cambia a otro territorio para atender las llamadas en ese momento porque les interesa. Ajá. Con lo cual, en realidad, no es no están adscritos sin posibilidad de cambio, aunque ellos se empeñan en el criterio para que así sea. ¿Qué han conseguido con esto? ¿Qué es lo que pretenden? Concretamente en Zaragoza hay un territorio que es emisión este, de territorio este, que lo que supone al admitir y seguir creyendo que ese territorio es criterio, tendríamos a 33 personas que sí o sí, independientemente del resto de criterios, de que hubiera mejoras en lo que ofrece la empresa, irían a la calle. Ajá. Voluntarios forzosos, vamos. Vale, vale, vale. Entonces, eso es inicialmente, la productividad habla de incentivos de los tres meses, mayo, junio, julio, pero los incentivos también es un dato discriminatorio, porque los trabajadores se les cambia la forma de atención, es decir, los skills que se llaman, que son, digamos, unos números que identifican diferentes tipologías de llamada, y a cada teleoperador, dependiendo de lo que interese a la empresa, se le puede cambiar el skill de tal forma que tenga un skill de venta directa, con lo cual sus incentivos serían más que otro compañero que tiene un skill de reclamaciones y que, por propia lógica, es mucho más complicado llegar a esos incentivos y a esos parámetros que ellos consideran de buen operador. Es decir, ellos lo manejan en cualquier momento, de tal forma que si un operador no les interesa por cualquier cuestión, pues les cambian el cacharro ese y... Efectivamente. Eso es sujeto. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con los compañeros de emisiones. Tenemos a 33 personas que fueron colocadas en ese departamento inicialmente porque eran los mejores y que, de ser los mejores, se va a deshacer la empresa de ellos independientemente de que consideren o consideraran en su momento que eran los mejores. Uh-huh. ¿Y la antigüedad? La antigüedad sería pues los más nuevos. ¿Sí? Antes que los más antiguos. Uh-huh. O sea, de antigüedad en la empresa y no de edad. Exactamente. Hay una serie de personas o de colectivos excluidos, uh-huh, que son los que marca la ley. Sí. Que son pues personas que tengan violencia de género, víctimas de terrorismo, con minusvalía superior al 33%, mayores de 50 años, aunque la ley marca de 55, y los RLTs. Sí, pero en este caso lo de los mayores de 50 años yo creo que es el... Yo creo que es porque es más caro, ¿no? Porque les obliga a hacer un convenio especial con la Seguridad Social, les obliga también en empresas de gran dimensión a hacer pagos a Hacienda, en fin. Eso es. Tiene que cubrir la parte que antes cubría el Estado, uh-huh, ahora lo tiene que cubrir la empresa, con lo cual encarece el despido. Si en uh-huh realidad o sea, que no sea desde 55, sino de 50, es una cuestión totalmente económica. En ningún momento ni de humanidad ni de empatía. Está claro. ¿Y vais a ir a por la nulidad del expediente o qué? Por supuesto. Uh-huh. Eso lo tenemos muy claro. Han variado los criterios, ¿sí? Ha desaparecido la productividad y la han cambiado por voluntariedad. O sea, que se piden voluntarios. Efectivamente. ¿Y cómo pero va? Pero de tal forma, pues, a ver, realmente todavía no, nosotros no lo hemos aceptado, con lo cual no sabemos si se ha empezado, si la empresa, tenemos conocimiento de que en las plataformas están haciendo como un listado, pero tenemos veracidad y conocimiento de que no va a llegar a lo que ellos marcan. O sea, no va a haber 85 voluntarios en Zaragoza. Imposible. Vamos, de ninguna manera. Ojo que bueno, como se ha demostrado en este sector, no solo en Zaragoza y en España, que también, ¿no? En Francia incluso, son capaces de presionar y de amargar mucho la vida a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿eh? Sí, pero yo creo que ha llegado un momento que nos han amargado tanto que tenemos las espaldas muy anchas para aguantar esto. La verdad es que, o sea, hay que reconocer que el sector y la gente del sector somos gente hecha a la lucha y a aguantar unas presiones bastante deshumanizadas. Entonces deduzco que el periodo de negociación acaba sin acuerdo y con unidad por el momento entre los sindicatos, ¿no? Por aquello que me has dicho de la nulidad. Efectivamente, a día de hoy entendemos todos los sindicatos que no hay causa y que no es posible llegar a ningún acuerdo desde el momento en que existe despidos. Vale, y a partir de ahí, pues a no aceptar a que ninguna trabajadora acepte el despido, ¿no? Sí, nosotros, a ver, por supuesto, vamos a pues asesorar y a hacer comunicados a los trabajadores. Intentamos comunicar después de cada reunión. Cuando vamos a las plataformas, hablamos con ellos directamente y nos tienen a su disposición en cualquier momento para poder consultar y preguntarnos cualquier duda, uh-huh, y ser asesorados en todo en lo que crean y les sea de utilidad, por supuesto. Claro. Uh-huh. Pilar, para una eso. Cosa, mira, el día martes que estuvimos en la concentración, pues había, bueno, entre los compañeros y eso, pues muchos comentaban que sería muy interesante que igual, si pudiésemos, o sea, reunirnos en un sitio, sí, donde nos puedas explicar, o sea, no utilizar, digamos, las horas de tu trabajo, porque realmente, claro, las consultas se hacen dentro de horario de trabajo. Entonces, eso planteábamos un poco ahí, que estuvimos hablando con la gente, pero yo no sé hasta qué punto eso sería... Eso está ya en marcha. Es más, ya se ha solicitado a la empresa, uh-huh, concretamente para facilitar a los trabajadores el acceso a estas asambleas, para el viernes realizar asambleas informativas. Ah, pues genial. Genial. Lo que pasa es que, pues, ya lo siento, pero genial. Entre reuniones, viajes... No, y que hay que tener en cuenta... la información, sí, pues llega un momento en el que a lo mejor... vamos muy al límite en la notificación. Y que hay que tener en cuenta que las reformas laborales, sobre todo, han facilitado mucho este tipo de procedimientos, que son procedimientos muy rápidos y muy fáciles para el empresario, digámoslo, en un momento dado. Y que sobre todo pues a los sindicatos les toca analizar información muy compleja, ¿eh? y mucha cantidad de información para la que muchas veces es muy muy dificultoso, y sobre todo si te la dan con cuentagotas, como hablabas tú, ¿no? Y te la van pasando poquito a poco y sin saber muy bien ni qué interpretar ni cómo. Y sobre todo ahora toca una cosa que también es muy dolorosa, ¿no? Sin intervención ninguna de la autoridad laboral, sin acuerdo ni nada, empezar a llegar los burofax o las notificaciones de despido a cada uno de los trabajadores, haya pasado lo que haya pasado, y vete al juzgado y a ver por dónde sale el tema, ¿no? Sí, así es. Debemos recordar que, como tú bien has dicho, las diferentes reformas laborales, lo único que han hecho ha sido empeorar los derechos de los trabajadores. No tenemos prácticamente, si fuera por ellos, un derecho de defensa real como había en tiempos. La empresa puede hacer cualquier cosa inicialmente, es decir, antes debía demostrar que realmente existían pérdidas para poder hacer un expediente de regulación de empleo, y ahora que simplemente con alegar que puede haber una probabilidad es suficiente para que sea aceptado por la autoridad laboral. Y antes había un control administrativo y ahora simplemente se ha de informar, pero no tiene por qué haber un visto bueno ni un acuerdo de desde el trabajo, vamos. No, efectivamente, es más, desde el principio nosotros hemos pedido intervención de inspección de trabajo, entendiendo que pues es una persona neutral que va a intentar llegar a una mediación, y la empresa se ha negado. Y desde luego sí, también por desgracia, y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, y creo que se les ha comunicado a los trabajadores, porque desde luego en ningún momento queremos que vivan engañados, es que a no ser que la empresa mañana diga que retira el ERE, los despidos serán ejecutados. Lo que pasa es que ese caso, perdona Pilar, sí que tenemos algún ejemplo de que cuando se llevó a efecto un ERE, estábamos pensando antes cuando estábamos antes del programa, en el caso de Coca-Cola de Madrid, con posterioridad, aquellos que habían llevado a efecto la demanda colectiva acabaron siendo readmitidos, ¿no? Cuando ese ERE no se aceptó, años después, me parece recordar que fue. O sea que sí, siempre queda esa vía abierta, ¿no? Sí, en el caso de Coca-Cola es verdad que pasó demasiado tiempo, pero efectivamente se le dio finalmente la razón y volvieron a reincorporar a las personas despedidas. A las que habían ejecutado la demanda colectiva y no se habían ido voluntariamente, porque claro, ahí está el asunto, ¿no? No, en realidad la lista de voluntarios también podrían volver a trabajar, pero tienen que realizar la devolución de la indemnización. Bueno, pues no conozco de todas maneras muchos los detalles, pero sí que recuerdo que los que habían tomado, como por así decir, decisiones individuales en aquel caso, no tuvieron la posibilidad que sí que tuvieron los que habían llevado el caso de manera colectiva hasta el final. Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Me parece muy bien. Sí. No, a ver, no voy a entrar en ese en esa camisa de once varas. Me voy a limitar. Pero bueno, mi respeto es para todo el mundo. Sus características, pero claro, vamos. Es que lo colectivo, jolín, que por una vez prime y que se le dé el valor que se merece, pues también, yo qué sé, pues ahí no, queda. No, es así. Sí, o sea, nosotros, desde luego, lo que tenemos claro, y por lo menos, desde luego, desde CGT, creo que si conocéis nuestra forma de actuar, lo tenemos muy claro, que nosotros defendemos el trabajo y, por lo tanto, el derecho a trabajar y no la destrucción de empleo. Entonces, mientras exista destrucción de empleo, no se va a firmar el ERE. Eso está claro. Y además, un ERE que no tiene causa. No existe. Entonces, los voluntarios, pues bueno, yo respeto que se quieran ir y lo entiendo. Estamos en un sector en que es muy complicado, llega un momento en que es muy complicado continuar la rutina laboral sin caer en ansiedad y en depresión, porque es mucho lo que hay que aguantar, pero nosotros, nuestra prioridad es la globalidad de los trabajadores, y a día de hoy los trabajadores no quieren irse, quieren tener trabajo. con dignidad, con derechos, con salud, pero trabajo. Bueno, pues una frase perfecta para acabar la entrevista, Pilar, te tenemos que dejar. Muchas gracias por haber participado y mucho ánimo a ti con todo lo que te queda y a todas, por supuesto, a todas las trabajadoras y trabajadores de sí. Excel. Gracias a vosotros y a los compañeros que nos están apoyando en todo momento. Venga, mucho ánimo. Un saludo. Vale, gracias. Chao. Chao. También, Ana, te agradecemos haber un poco dado pues eso, la aportación de quien está ahí también al pie del curro cotidianamente con toda esa situación dura, cruda, precaria y de presión que tantas veces hemos comentado, ¿no?, en el sector del telemarketing. Gracias. Mucho ánimo con la huelga a todas las compañeras y a ver si se gana. Y animo a mis compañeros también, a todos, a seguir en la lucha, ¿eh? Adelante. Suerte. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Vale, pues estamos aquí de nuevo. Tenemos a Dayana Contreras al teléfono, que es de Ciesno de Madrid. ¿Nos oyes? Sí, perfectamente. Vale, fenomenal. Hola, buenas tardes, Dayana. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte por aquí, por Radio Topo. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, queríamos preguntarte sobre todo Nos hemos levantado hoy con la noticia que ha salido en todos los medios de comunicación de un motín, que ahora nos explicará si es un motín o no es un motín, en el CIE de Aluche. Y bueno, pues queríamos saber qué es lo que ha pasado, si tenéis más información, cuál ha sido la protesta, la reivindicación y bueno, eso, queríamos preguntar así de primeras y luego adentramos en los CIES. Sí, bueno, os cuento así muy resumidito porque ya hay un montón de prensa por ahí circulando que lo está contando, o sea, esto ha pasado anoche, en torno a las 10 de la noche, unos chicos que internos en el CIE, pues se han subido a la azotea y se han puesto a gritar libertad, dignidad. Pues un poco reivindicando su situación dentro del CIE, ¿no? Sí. Y bueno, pues por ahí se ha montado todo un dispositivo policial importante. Las organizaciones nos hemos movilizado bastante rápido, muchos compañeros han ido para allá, han ido también políticos de aquí de Madrid, a intentar mediar, a intentar que las cosas no vayan más. El término motín, desde la propia policía, se ha dicho que no ha sido un motín, sino una protesta pacífica. ¿Vale? Porque cuando se dice motín, pues da la impresión que ha pasado algo como muy violento, ¿no? Y en realidad ellos mismos reconocen que ha sido una propuesta, ellos mismos, me refiero a la policía, reconoce que ha sido una protesta pacífica, sencillamente unas personas manifestándose en contra de la situación y de las condiciones en las que están retenidos en el centro de internamiento. Oye, ¿y ha habido violencia por el lado contrario? Porque lo que sí hemos oído también es que desde la coordinadora de barrios se pedía que les dejasen tener comunicación con el exterior, se pedía que se activase el protocolo de prevención de la tortura, que interviniese el defensor del pueblo, en fin. Claro, bueno, hasta donde yo sé ahora mismo, que ya estaba, bueno, había una concentración en el CIE a las 6 de la tarde, para allá había mucha gente, y hasta donde yo sé no ha habido comunicación con los chicos en el interior. O sea, todavía no tenéis noticias, la gente que apoya no, no, en el interior. No, nuestros compañeros del equipo, los compañeros que sabemos que van a hacer visitas, han intentado hacer las visitas rutinarias de diario y no les han dejado entrar. Luego por la tarde también teníamos constancia de que tampoco les dejaban, porque por la tarde es cuando visitan los familiares y entonces que a los familiares tampoco les dejaban pasar, y las personas en el CIE pueden usar sus propios teléfonos móviles a partir de las 4 de la tarde y no pudimos tener contacto con nadie en el CIE ni llamando al teléfono general del CIE. ¿Y ha habido intervención judicial para vigilar que no haya ningún tipo de abuso? A ver, por lo visto sí que se lanzó un escrito al juzgado de control de guardia. ¿Sí? para que fuera a investigar, pero ya te digo, lo que pasa adentro es totalmente opaco, cosa que a nosotras nos tiene francamente preocupadas. Porque, pues porque primero lo que se le está ofreciendo a la ciudadanía como noticia es la versión que cuenta la policía, y segundo porque no, al no tener comunicación con nadie de dentro, no sabemos lo que está pasando ahora mismo. Sabemos que durante la... desde luego con la situación de que los que hayan participado en la protesta pues estén siendo de alguna manera represaliados, controlados y bueno, pues es una incertidumbre, ¿no? Claro, la incertidumbre de represalias, y eso es lo primero, y luego también el temor a que deporten a las personas, ¿sabes? Claro. Porque aunque tengan una orden de expulsión y se estuviera tramitando la deportación de esas personas, en esta situación encima que les deporten, pues si los deportan nunca vamos a saber qué pasó, realmente. Claro, si abrimos un poquito de todas maneras el foco... también, bueno, pues esta alarma mediática que se ha producido, me imagino que conecta un poco con el motín que hubo en Murcia hace apenas unos días, en otro de los CIES. O sea, quiero decir, pues sí que de alguna manera es lógico que si se tiene ahí una bomba de relojería porque se tiene a las personas presas sin haber cometido delito más que por una falta administrativa, es evidente que antes o después es que algo tiene que pasar. Algo sí, tiene que y pasar. Porque y por una violación sistemática de los derechos humanos. O sea, en el CIE de Aluche, y como en la mayoría, pero el que yo conozco es el de Aluche, la atención sanitaria es deficiente, no lo de después. De hecho, hace unos años todos conocimos el caso de Samba Martínez, que murió por falta de atención médica. Esta misma situación, que no se puedan comunicar con sus familiares ahora mismo para saber lo que está pasando. Hemos puesto hace una semana una queja y se ha instado al CIE a que el procedimiento de solicitud de asilo se respete, que si les van a dar la orden de expulsión se las den con 12 horas de anticipación sin contar horas nocturnas, para que también, o sea, son cosas como lo que diríamos de cajón dentro de la situación terrible que están sufriendo estas personas, ¿no?, que están ahí internas. Y mientras tanto, por lo que tenemos noticia, ante una petición que había habido al Ayuntamiento de Madrid de que, no sé si elevara algún tipo de queja o de reclamación en torno al CIE, no ha sido apoyada, ¿no? No sé si nos puedes concretar un poquito esta información. A ver, aquí lo que hay que tener en cuenta una cosa, la gestión de los CIEs y la decisión sobre los CIEs en ningún caso es competencia municipal. Entonces, sí puede haber un posicionamiento del ayuntamiento, como ha habido en Barcelona, por ejemplo, y en otros ayuntamientos, pero finalmente no es una decisión. Ningún alcalde ni alcaldesa puede decir no quiero CIE en mi ciudad, esto se cierra y punto. Sí, es sí, eso está claro. Lo que te estoy preguntando es que el posicionamiento ese no ha existido en Madrid, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, a ver, sí. Sí que Manuela Carmena expresó hace unos meses, estando fuera, que le parecía mal, lo voy a explicar así mal y pronto, pero bueno, que le parecía mal que existiera un CIE en una ciudad como Madrid y que no le gustaría que existiera. Esas declaraciones están por ahí. Pero como ayuntamiento no ha habido de momento posicionamiento. Así claramente, a ver, no ha habido un posicionamiento, pero sí nos consta que se ha abierto una mesa de diálogo incluso con el Defensor del Pueblo. Ha habido reuniones y como que se está valorando un poco qué hacer, desde el punto de vista de que no es su competencia, pero cómo poder incidir en esto, ¿no? Ahí lo tenemos, que esa mesa de trabajo está abierta, pero no va despacio, ¿no? O sea, y antes comentabas que, bueno, que hacéis un seguimiento un poco del CIE de Aluche. Y bueno, no sé si nos puedes comentar un poco, porque bueno, no es una de las primeras protestas que se dan en este CIE, sino que ha habido en varias ocasiones. No sé si nos puedes contar un poco de la historia de este CIE y cuál es la situación cotidiana, la vida cotidiana de represión y de injusticia que vive la gente que está ahí. Sí, mira, la gente que está en el CIE, pues está ahí pues por no tener papeles y está supuestamente esperando a ser deportada o no. Pueden estar un máximo de 60 días. Durante esos 60 días, estas personas no hacen nada. O sea, no hacen nada. Están, con lo cual, la afectación emocional es bastante importante. Muchas de las personas que pasan por el CIE son personas que acaban de llegar también, ¿vale? Entonces no entienden ni siquiera su situación. Ya si a eso se suma que la atención sanitaria, como comentaba, es deficiente, que las condiciones higiénicas también dejan mucho que desear. Ha habido en otros años una plaga de sarna, se ha estado fumigando por chinches. Tenemos constancia que hace poco a un chico lo han deportado justo el día que cumplía los 60 días con 40 de fiebre. O sea, cuando tú ves que deportan a una persona con fiebre en el último día y todo eso genera, si tú estás ahí adentro, eso genera una ansiedad bastante importante, ¿no? Claro. Porque estás viendo que el maltrato a tu dignidad física y íntegra como ser humano es terrible. Y de esto es de lo que menos se habla. ¿Y en qué consiste la labor de todos los colectivos y plataformas que hay en apoyo a la gente de dentro y por el cierre de los CIES? A ver, en general nosotros hacemos una labor de acompañamiento, pero también importante, de denuncia. De denuncia tras denuncia, a cada vez que hay alguna, que detectamos alguna irregularidad, porque los CIES tienen un reglamento que han hecho ellos mismos, y ellos mismos pues se está saltando el reglamento constantemente o no lo están llevando a cabo de la manera que deberían, ¿vale? El CIE no debería existir, paso por ahí, no estoy diciendo que lo suyo sería que se cumpla el reglamento, lo suyo sería que se cerrara el CIE, eso por descontado, pero mientras tanto, denunciar y luego cuando pasan esas cosas, cuando es la propia gente que está sufriendo esta circunstancia, la que se manifiesta, la que dice, no puedo con esta situación, ¿por qué me tratan así? Pues bueno, eso es lo que, y ahora mismo en esta parte del día, que ya ha pasado casi todo, es lo que estamos de menos, por eso estamos preocupados por los chicos. Porque ha sido su voz la que ha desatado todo esto, pero es su voz a la que no tenemos acceso ahora. Claro, es su voz a la que no tenéis acceso y a la que no tiene acceso nadie, ¿no? Al final no es más que, pues eso, un follón que se ha montado, pero no se sabe muy bien por qué. No se sabe muy claro. bien por qué, ni qué se denuncia, ni qué se está pidiendo, ni cuáles son las razones. Claro, si te leen las declaraciones de Cosidó, que es el jefe de policía, pues él tampoco quiere explicarlo mucho. Dice que la negociación terminó felizmente, pero que tampoco ellos reivindicaban nada muy específico. Entonces, claro, me estás dando la información que tú determinas que me quieres y me puedes dar, y ya está, pero no hay un portavoz por parte de las personas que han llevado la protesta. Claro. No, ni hay un portavoz, ni tampoco puede haber una negociación muy clara, digamos, con alguien que está ahí con una estancia temporal y sobre todo en esas condiciones de inferioridad. Y en una situación de desventaja total. Pues es decir, en el momento que es lo que hablabas hace un momento, o sea, puede ser que mañana esté en camino de donde sea, ¿no? Y se acabó la historia, porque ya si la persona no está aquí, ¿qué va a denunciar? Y sí, sobre así eso. Así están las cosas hasta ahora, y bueno... Pues estamos con esta preocupación y a ver mañana. Pues sí, de normal, ¿no? Muchas veces lo que se hace, pues lo que impide una deportación son cuestiones, digamos, meramente técnicas, ¿no? Pues que no hay un barco, sí. Que no hay un vuelo, que cuesta mucho, pero claro, si es gente que molesta más de la cuenta, igual se puede hacer un ercesillo de gasto, ¿o qué? Sí, pero bueno, si la persona ya está ahí y estaba programado su vuelo, se lo llevarán. ¿Sabes? O sea, porque tampoco, esto es lo que... Tampoco es la primera vez que alguien lo mandan a un país con el que no tiene nada que ver. Sí, bueno, esto ha pasado, pero... vamos. Dentro de todo hay irregularidades por todas partes, pero bueno, sí que se han documentado casos de personas que la han deportado a un país que no era el suyo. Pero esto no es, digamos, o sea... Sí, vamos, que montamos el escándalo, si esto pasa más sí, pero, que lo hemos montado, pero suele pasar. Si estamos tratando al final con un gobierno cuyas fuerzas de seguridad pues cometen barbaridades todos los días, tanto en las deportaciones como en la valla de Melilla, sí, como en lo de la playa del Tarajal, o sea, que te sí, decir que... por supuesto, si lo estamos viendo a diario, además, y sabemos que las personas que son deportadas, por ejemplo, se las llevan a la fuerza. ¿Sabes? O sea, son personas que están volando en contra de su voluntad y a veces se puede hacer cosas y a veces no, pero bueno. Y luego, por otro lado, no sé si es una percepción mía o qué, pero a mí me da la impresión de que se le ha dado en este caso en concreto más bombo de lo habitual mediáticamente de los medios de comunicación. No sé si es una percepción mía y estoy equivocada. No es una percepción mía. Vale, nosotros también, cuando hacemos alguna denuncia la mandamos a los medios de comunicación y nos publican dos medios, claro. Y nos llama uno. Y suele haber bastantes protestas y bastantes motines que no salen en los medios de comunicación de masas. Te quería preguntar que por qué creéis que ha pasado esto. Yo creo que esto ha pasado pues porque se ha dado en un entorno... Porque han querido también mezclar muchas cosas. Justo ayer jugaba el Real Madrid con un equipo conflictivo. De repente la policía empezó a excusarse en que los recursos estaban llevados para esa área deportiva, o sea, para escoltar a los violentos del otro lugar, y se vieron ellos un poquito desbordados. Y porque en realidad entiendo que también quien denunció que estaba pasando todo esto y quien llamó a los medios fue la propia policía. Uh-huh. Porque nosotros, ya te digo, si no estamos dentro no nos podemos enterar de lo que pasa. Nosotros llegamos, pero cuando ya estaba todo montado. Uh-huh. Y para poder hacer poco, pero bueno, por lo menos estar ahí de observadores de primera mano, pero sí que nos consta que luego, a lo largo de la noche, que la gente se fue acercando, pues se cortaron las calles, se dificultó el acceso, esta mañana también estaba cortado el acceso habitual, hubo que entrar por otro lado, al CIE, esas cositas. Uh-huh. Vale, bueno, pues Dayana, tenemos que acabar la entrevista ya porque ya se nos acaba el programa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio Topo y bueno, pues estaremos al tanto de cuál es la información que se va sabiendo de esta gente que ha estado protestando y a ver qué pasa. Vale, muchas gracias a vosotras por abrir estos espacios. Bueno, un saludo, muchas gracias. Buenas noches, adiós. Bueno, pues nada, que ya vamos acabando el programa. Bueno, ahí habrá que estar atentas y atentos, ¿no? A ver si por fin se consigue saber cuáles son las reivindicaciones y sobre todo, cuál ha sido la actuación policial. Eso, ¿no? Porque eso es lo que más miedo da, eso es lo que más preocupación genera, ¿no? Porque una cosa es que la policía se haga ahí... busque un complemento salarial de algún tipo diciendo, oye, que no llegamos a todo, que encima tenemos que hacer horas extras y demás, que hay algún tipo de reivindicación laboral de la policía en ese sentido, y otra cosa es luego que todos sabemos de sobra lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. Y lo que pasa en esas deportaciones, ha habido incluso fallecimientos en los vuelos de deportación, ha habido todo tipo de abusos documentados y bueno. Estaremos al tanto para ver qué pasa con esto. Entonces, tantas horas de incomunicación y bueno, y ya por concluir, ¿no? Mandar desde Lucha Libre pues el apoyo a esas trabajadoras y esos trabajadores de Estel que en un sector tan, no sé cómo calificarlo, como el telemarketing, ¿no? Donde ha habido pues un montón de casos de suicidios, ¿no? Hay que recordar en Francia con el tema de era Orange, ¿no? Sí. Y donde pues bueno, las bajas por depresión, la ansiedad, todo este tipo de cuestiones está a la orden del día. Fíjate, 2 años de congelación salarial, sueldos bajos de por sí, una presión extrema y encima ahora viene un ERE sin causa, un ERE sin causa encima empujado, ¿no?, por la facilidad de las reformas laborales del PP y del PSOE, donde la negociación es un mero paripé, da igual. Que no sirve para nada. La empresa ejecuta su voluntad, pase lo que pase en la negociación, no puede intervenir nadie ajeno. Y bueno, pues entendemos que a partir de mañana la empresa tiene 15 días de plazo máximo para mandar las cartas de despido a los trabajadores y trabajadoras, que tal cual se van a la calle y veremos si algún señoría tiene a bien pues tumbar el ERE, aunque difícil lo tenemos, ¿no?, tal y como está la judicatura. Bueno, pues nada, mucho ánimo, porque la verdad que ese sector, como bien dices tú, es difícil de estar ahí, ¿eh? Bueno, aquí la compañera lo sabe bien, que ella trabaja ahí todos los días. Sí, sí. Bueno, pues nada, mucho ánimo. Mucho ánimo, Ana. Daddy loved you so much. He is the most important thing the world has ever known.